Mucha gente me comenta que hoy nos vieron en la televisión. Hoy pasó un reportaje bien interesante en este noticiero de Loret de Mola. Primero Noticias, exactamente. En Primero Noticias en la mañana, muy temprano, eso de las 7:30 de la mañana. Pasó una cápsula que grabamos hace algunas semanas, donde reporteros de este programa nos fueron a entrevistar para que habláramos del asunto este de los préstamos milagro. Esto es para que ustedes vean la importancia de este problema, porque este noticiero tiene un rating muy, muy alto. Y nos dimos cuenta porque a mí me hicieron la entrevista. Para empezar, pusieron mi apellido mal, pero no importa, eso es lo de menos. Pero hoy me tocó que mucha gente me comentaba, ¿no? Que me habían visto en el programa, y qué gusto me da. Porque eso quiere decir que mucha gente pues ya se enteró de esta situación de los créditos milagro y de cómo están engañando a las personas. Desgraciadamente, y es lo que comentábamos en este reportaje, pues legalmente es muy difícil proceder en contra de estas empresas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es una estafa, sí, por supuesto, en eso estamos de acuerdo. Pero no están violentando la ley. Son muy listos. Es gente que se dedica a esto de muchos años y entonces tiene muy estudiados los mecanismos y la legislación para poder trabajar casi, casi impunemente. Y es que, les voy a explicar rápido cómo funciona. Estas empresas que les comento, que están estafando a la gente, pues se anuncian en los periódicos, se anuncian en las revistas, se anuncian en la radio, se anuncian en distintos medios, y ofrecen créditos con condiciones muy ventajosas para el cliente, cosa que rarísimo, ¿no? Pero bueno, ofrecen líneas de crédito muy altas, estamos hablando de hasta 5 millones de pesos en algunos casos, dividido en muchísimos meses. Ayer precisamente, ¿no?, una persona nos preguntaba sobre esto y nos decía que su línea de crédito se la habían puesto a 12 años, imagínense ustedes. Las mensualidades pues muy cómodas, una tasa de interés bajísima, de a lo mejor un 4.5%, imagínense ustedes, y es anual, ¿eh? 4.5% anual. ¿Qué crédito bancario, hoy por hoy, tiene esa tasa de interés? Pues ninguno, o sea, algo bajísimo, algo ridículo. Ofrecen que no van a revisar el buró de crédito, ofrecen que no es necesario algún aval o alguna garantía, ofrecen cosas fantásticas. Entonces la gente, y es que su principal nicho de clientes son los deudores desinformados, porque ¿qué pasa cuando uno tiene problemas de deudas? Cuando uno comienza apenas a tener problemas para poder pagar sus créditos, sus préstamos, bueno, pues lo que hace la inmensa mayoría de las personas es que genera más deuda, deuda nueva, para poder pagar la deuda vieja. O sea, que piden prestado. Nuevas tarjetas de crédito, nuevos créditos personales, y así van haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Llega un momento en el que ya los bancos ya no les están prestando dinero. Ya las cajas populares, las financieras, son instancias agotadas también. Ya nadie le está prestando dinero a este deudor porque pues quiso tapar hoyos haciendo otros hoyos y al final quedó como queso gruyere su asunto, ¿no? Lleno de hoyos. Ya no pudo. Entonces ve estos anuncios en el periódico donde dice no revisamos buró de crédito. No, pues fantástico. Y tasas de interés bajísimas, líneas de crédito muy grandes. Todo perfecto y maravilloso. La gente con deudas, pues no tiene lana. Está muy mal económicamente. Pues acude a estas empresas buscando una solución a su problema. Dice, bueno, pues si me prestan, a lo mejor esa persona, por ejemplo, debe 300 mil pesos repartidos en varios acreedores. Le están ofreciendo líneas de crédito hasta de 5 millones. Dice, pues yo no necesito 5 millones. A mí con que me presten 350, 400 mil pesos, con eso pago mis deudas y aparte me sobra, pues para poner un negocito, ¿no? O meterle más dinero a mi negocio, o qué sé yo. Para algo va a querer ese ribete. Ya, incluso la gente, porque hemos entrevistado, ustedes no saben, una cantidad impresionante de casos con este sistema, desde el 2008 a la fecha, pues la gente comienza a hacerse ilusiones y ya hasta planes y qué van a hacer con ese dinero y lo ven como solucionado su problema. Acuden a las oficinas de estas empresas, oficinas, eso sí, muy elegantes, muy bien establecidas aparentemente, paredes de cristal, sillones de piel, escritorios de madera, todo muy bonito. Y pues eso genera confianza, ¿no? El logotipo de la empresa por aquí, por allá. El personal, muy atento, muy amable. Oiga, es que yo quiero un crédito de esos que ofrecen en su periódico. ¿Cuánto es lo que necesita?, le preguntan al cliente. Pues mire, yo tengo deudas por 300 mil pesos y quisiera que me sobrara un poquito más para un negocio que tengo planeado, no sé. Esto es un ejemplo. Le dice el promotor, el ejecutivo de la empresa, a ver, déjeme ver. ¿No? Se retira unos instantes, lo dejan a uno ahí sentado, muy cómodo. Musiquita de fondo y todo el asunto. Regresa el promotor, ¿sabe qué, señor? No le vamos a prestar 400 mil pesos. Le vamos a prestar 800 mil pesos. Y los va a pagar con unas mensualidades súper cómodas, increíbles. Una tasa de interés bajísima. Algo soñado, algo maravilloso. Pues de inmediato el cliente dice, wow, ya estoy del otro lado, ya la hice. Pues sí, sí quiero. Muy bien. Entonces sacan el contrato. Un contrato que hasta ese momento pues no había aparecido en ningún lado. Mire, aquí está el contrato para que podamos liberar la línea de crédito. Y vamos a necesitar que nos haga un anticipo del tanto por ciento sobre el crédito que le vamos a otorgar para, y aquí vienen algunas situaciones variadas, ¿no? Para el seguro del crédito, para agilizar el trámite del crédito, para los honorarios de la persona que va a llevar su asunto, qué sé yo, alguna excusa. Ese porcentaje implica varios miles de pesos, ¿sí? Si le van a prestar 800 mil, pues quizás le estén pidiendo en ese momento 16, 20, 25 mil pesos, a lo mejor mucho más, ahí depende, porque no manejan políticas estandarizadas en ese aspecto, sino que se manejan bajo este famoso refrán que dice, dependiendo del sapo, pues es la pedrada. Ahí dependiendo de cómo vean al cliente, pues le pedirán el dinero, a ver qué tanto le pueden sacar. Pues el cliente emocionado porque ya está su crédito autorizado y todo, firma el contrato, ni lo lee. Oiga, pero es que quisiera yo leerlo. No, no se apure, es un contrato, una formalidad, nada más. Su crédito ya está activo, ya está autorizado. Bueno, pues órale, firmo, firma el cliente sin leer, ¿no? Fíjense en el error. Aquí está la clave de todo el asunto. Y si lee, medio lee, porque son contratos muy extensos, con una letra muy chiquita y con términos muy técnicos. Pues a lo mejor lee y no le entiende, ¿no? Dice, híjole, es que esto ya lo estoy leyendo y no comprendo lo que dice aquí. Le preguntará si acaso, si en una de esas tiene suerte, oiga, señor promotor, aquí me llama la atención esta cláusula que dice X o Y. No, no se preocupe, señor, le dice el promotor. No pasa absolutamente nada, mire, esta cláusula quiere decir esto y esto y esto. Algo insignificante. Perfecto, pues le firmamos, pum pum. Aquí está. Bueno, faltan los 16 mil pesos que estoy poniendo como ejemplo, ¿no? No se preocupe, dice el cliente. Yo se los consigo. Tiene usted 48 horas para conseguir ese dinero, le dicen al cliente. Perfecto. Se retira el cliente, ve cómo le hace, porque incluso ya en casa, pues le llaman por teléfono a uno, le dicen, ¿sabe qué? Mire, urge que lleve, traiga el dinero porque ya su crédito está autorizado, nada más necesito el dinero para liberar su cheque. Pues el cliente desesperado va a ver cómo le hace, empeña, pide más prestado a familiares, como sea. Consigue ese dinerito, va a las oficinas, paga, y ahí ya le dirán, ¿sabe qué? En 48 horas, o algo así, sale liberado su cheque con sus 800 mil pesotes. No, pues fantástico, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero se fijaron muy bien en la parte clave del asunto, ¿no? La firma del contrato. Ahí está todo el chiste. Bueno, pues pasan las 48 horas y nada de crédito, no se lo liberan. Pues ya checó en su cuenta bancaria y no hay dinero. Habla por teléfono, oiga, busca al promotor fulanito de tal. Sí, cómo no, se lo comunicamos. Ahí todavía lo localizamos al promotor, ahí sigue. Oiga, señor, ¿cómo está? Fíjese que no me han liberado mi crédito, ¿no? No tengo el dinero depositado. Dirá el promotor, a ver, voy a checar, ¿no? Cualquier excusa. Híjole, señor, ¿qué cree? Le dice. Que, pues por cuestiones externas o por alguna excusa, su crédito va a tardar un poco más, quizás unos 15 días, pero es seguro que se lo van a entregar. Perfecto, esperamos 15 días. Pasan los 15 días y adivinen, ¿qué creen que pasó? Que le depositaron, dice. No le depositaron, no le depositaron nada. Pues ya va el cliente, ¿no? A las oficinas nuevamente. En una de esas se encuentra el promotor, si tiene suerte. El promotor hace como que revisa, como que checa, como que habla con su encargado. ¿Sabe qué? No se preocupe. para finales o principios de mes, o no sé, usted tiene su dinero, ya me lo aseguraron. Y no le vamos a prestar 800, por la vuelta le vamos a prestar 850 mil. Ah, bueno, perfecto. O sea, envuelven a la gente, ¿me entienden? Bueno, muchos de ustedes en este momento dirán, ¡ay! ¿A poco hay quien cae? Muchísima gente cae, muchísima. Ustedes no se lo imaginan. ¿Cuánta gente cae en estos asuntos? Bueno, pues así pasa, llegamos a fin de mes o a la fecha establecida. Adivinen, pues no hay dinero. Y el cliente un poco preocupado habla. Y le dicen, ¿sabe qué? Sí, cómo no, ya su línea, ya no encuentra uno al promotor para ese momento, ya habla uno con otra persona. ¿Sabe qué? Su crédito ya está liberado, pero vamos a necesitar que pague su mensualidad para demostrar solvencia. Aquí ya mucha gente ya no cae, pero mucha, sí, hay gente que paga esa mensualidad. Dice, ah, bueno, pues ahí está la lana de la primer mensualidad. Tenemos casos, aunque ustedes no lo crean, de personas que han pagado hasta 3 mensualidades, sin que les den un quinto. Bueno, pues al final, obviamente, nunca van a ver ese dinero, nunca se los van a prestar. La gente, obviamente, se siente estafada, le prometieron un dinero que no le van a dar y pagó para que se lo otorgaran. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? La gente llega con nosotros, llega la Condusef, llega la Profeco y dicen, oye, es que me estafaron. A mí me prometieron un crédito y no me lo dieron. ¿Qué puedo hacer? Nos preguntan, le preguntan a la Condusef, le preguntan a la Profeco. ¿Qué les decimos? ¿Firmó un contrato? Todos le decimos eso. ¿Firmó usted un contrato? Sí, sí firmé un contrato. La siguiente pregunta que hacemos, ¿leyó usted ese contrato? No, es que no lo leí porque no tenía tiempo, porque eran muchas letras, porque lo que sea. No se leyó el contrato. ¿Qué es lo que dice ese contrato? Les decía yo hace un rato, ahí está la clave, ahí está el chiste. ¿Qué dice el contrato? Ese contrato establece que el cliente está conforme con contratar los servicios de esta empresa, como se llame, como gestora para una solicitud de crédito con alguna institución financiera, ¿sí? Entonces, la única obligación que tiene esta empresa es gestionar una solicitud de crédito en nuestra representación o en la representación del cliente para ver si en una de esas le prestan esos 800 mil pesos que usamos como ejemplo. Lógicamente, todos los bancos pues lo van a batear. Nadie le va a prestar dinero a esta persona porque está muy endeudada. Entonces, jamás va a haber ese dinero. El contrato es la clave. Entonces llegan con nosotros, llegan con Defensa del Deudor, llegan a la Condusef, llegan a la Profeco y todos les decimos lo mismo. Desgraciadamente, señor, usted firmó un contrato donde aceptó los siguientes términos y condiciones y donde el pago que usted realizó sirvió para cubrir los honorarios de esta empresa gestora de solicitud de crédito. Oiga, pero es que a mí me dijo el promotor lo que le haya dicho. A las palabras se las lleva el viento. ¿Cómo podemos comprobar que todo eso que dijo el promotor es cierto? Lo único que existe de manera concreta, lo único que existe de manera real, es el contrato que se firmó, donde establece que las partes están bajo conformidad, de acuerdo, con los términos y condiciones estipulados en el mismo. No se puede hacer absolutamente nada. No se puede hacer nada. Se podría llevar un juicio civil, pero volvemos a lo mismo, la prueba contundente pues es el contrato que se firmó. ¿Y cómo demostramos que esta persona nos dijo todo esto? Entonces, ante la ley es muy difícil que se pueda hacer algo. ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, por ejemplo? Bueno, pues quemar a estas empresas, advertir a la gente, que la gente esté enterada, que esté informada de estos fraudes, que no caigan. Que si alguien les ofrece un crédito bajo condiciones espectaculares, formidables, maravillosas, seguro, es una estafa. Nunca van a ver un centavo, nada más van a perder su dinero. Entonces, por favor, chequen muy bien. Yo sé que muchas de las personas que nos están sintonizando en este momento, que todo el mundo está viendo el fútbol, sé que muchas de las personas que nos están sintonizando en este momento, pues tienen problemas de deudas, ¿sí? Esa es la realidad. Y sé que muchos quisieran un préstamo maravilloso con una tasa de interés del 4.5% anual, imagínense nada más. A un titipuchal de meses, sin garantías, sin avales, sin revisar buró de crédito, mucha lana, mucho dinero. que le van a prestar, pues, obviamente todos lo quisiéramos, ¿no? Pero es falso. Entonces, por favor, mis queridos radioescuchas, no caigan en esas estafas. Hoy hablamos para Primero Noticias con Carlos Loret de Mola de esta situación de los créditos milagro. Para que ustedes tengan mucho cuidado, se prevengan. Y si ustedes conocen a alguien, por supuesto que en una de esas les dice, es que ¿qué crees? Que me van a prestar mucho dinero. Ya estoy del otro lado, le digan, espérame, a ver, platícame. ¿Cómo está el asunto? Y si pueden, pues harán una muy buena obra al evitar que alguien caiga en esas estafas, ¿ok? Bueno,